sombra que imita las nubes se va persiguiendo un misterio. Hacia donde no hay miedo a la inmensidad. Cómo duelen mis sueños. No quiero esperar hasta que suene el reloj. Soy mi propio castigo. Puede que luego dicte a las olas una confesión. Somos tan distintos, navegamos por mar.